Radio. Once y 26 minutos, nosotros que seguimos en la sintonía de la mañana y vamos a abrir ahora una nueva página de actualidad local. Como comentábamos al principio, en el sumario de contenidos en esta semana, pues se avecinan muchos temas de interés que llegan marcados pues precisamente por ese ritmo que ha establecido el gobierno en torno a lo que va a ser la desescalada. Estamos ahora en la fase cero, pero después llegará la apertura de bares, por ejemplo, a partir de la fase 1, en concreto a partir del próximo lunes 11 de mayo. Tendremos ya esos bares abiertos al 50% de su capacidad. Y poco a poco que la vida parece que se puede ir retomando con cierta normalidad e incluso hemos podido leer algunos expertos que vaticinan que para el mes de agosto pues todo podría regresar a la normalidad. Y en este panorama pues nos hace preguntarnos a largo plazo en nuestra localidad qué puede ocurrir en el ámbito de celebraciones festivas. Ya saben que las fiestas pues han quedado totalmente limitadas. De hecho, el pleno celebrado la pasada semana eliminaba esa partida presupuestaria destinada a la celebración de un concierto en nuestra localidad y se asignaba para otras cuestiones de carácter social y dejaba muy limitado, por tanto, las posibilidades en el ámbito de festejos. Pero si bien es cierto que tenemos que saber qué puede ocurrir en este marco en nuestra localidad de cara al futuro no tan lejano. Vamos a hablar de todo ello y lo vamos a hacer con el responsable de Cultura y Festejos en el Ayuntamiento de Ubrique, con José Manuel Fernández Rivera, que ya nos acompaña y a quien pasamos a dar los buenos días. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues sobre todo nosotros tenemos la vista puesta en lo más importante que llegaría en nuestra localidad, que sería la celebración de la Feria y Fiesta de Ubrique. Es para septiembre. Cuando todo esto comenzaba en el mes de marzo y no sabíamos el alcance que pudiera tener, pues a nadie se le pasaba por la cabeza el que la feria peligrase en nuestra localidad. Sin embargo, ahora ya, según las circunstancias y en el punto en el que nos encontramos, muchos son los ubriqueños que se preguntan si va a haber feria en septiembre. No vamos a tenerla. Si hay, será como la conocíamos hasta ahora. Son muchas dudas las que tenemos y yo creo que esas dudas pues también se tienen ahora mismo en el gobierno local, ¿no?, en realidad. Pues sí, la verdad es que las mismas dudas que tiene el ubriqueño, que podéis tener ustedes, las tenemos nosotros. Hasta que directamente el gobierno no te vaya lanzando las medidas para poder organizar ciertas ferias y eventos, pues nosotros actualmente no tenemos en mente cómo poder organizar o realizar en dichos eventos o ferias. Hemos comprobado en distintos municipios que en la suspensión de las ferias pues estaban a la orden del día, en ferias como puede ser Sevilla, que directamente la aplazan a la tercera semana de septiembre y ya están diciendo que lo más seguro es que no se pueda realizar, porque claro, lo importante no es que ya estemos bien en septiembre, es como qué medidas de seguridad se van a tener que aportar o realizar de cara a organizar esos eventos. Y entonces, pues claro, ahora mismo estamos en una nube como con esta pandemia, no sabemos absolutamente nada de ella y según el tiempo pues nos irá diciendo si se podrá realizar. La verdad que según hemos visto la fase en este momento de la desescalada, tengo claro que no tiene que ser fácil organizar un evento con una multitud de personas, sobre todo por las medidas de seguridad y el control de acceso de esas personas a esos recintos. Claro, sería complicado. Luego, al mismo tiempo, también saber si económicamente es viable para todas aquellas personas que quieran invertir en la feria, ¿no? Si hay limitaciones importantes, pues quizás no merece la pena para aquellos empresarios, para aquellos, bueno, pues ubriqueños, ya no solo empresarios dedicados a la hostelería, sino particulares que querían, pues no sé, pues coger una caseta de feria, pudieran cogerla, ¿no? Hay distintos focos, ¿no?, para plantear el tema. Primero, si se puede, porque el gobierno diga que se puede, eso para empezar. Segundo, si se permite, en qué condiciones se permitirían. Y tercero, si es viable por parte de las personas que quieran invertir, ¿no? Todo esto son muchos condicionantes para hablar todavía de feria, ¿verdad? Hombre, estamos comprobando en este caso que en la desescalada, en los eventos deportivos, con multitud de personas, como pueden ser los partidos de fútbol, se van a reanudar a último del mes de junio y toda la temporada próxima, lo más seguro que sean sin afición, o sea, sin personas para poderla disfrutar dentro de ese recinto deportivo, no es nada fácil que un evento, bien sea una feria en la que congrega una cantidad de personas, bien una corrida de toros o

concretar y cerrar con el artista y con el manager, y la verdad que una fecha en el que en Ubrique la, a partir del 15 de julio, cuando la gente en este caso suele tener ya vacaciones, hablamos que es un concierto que, como yo he dicho anteriormente, nos adelantamos a ese concierto de agosto en el Concert Music de Algeciras y de Cádiz, con lo cual iban a desplazarse mucha gente a Ubrique. El manager, que es organizador de, en este caso, de, del Concert Music de Chiclana, pues claro, él no ha vendido nunca ningún concierto del barrio, sino lo organiza él en la provincia de Cádiz, porque claro, la explotación siempre es integral para él y le ha costado bastante trabajo de defenderse. Tampoco lo quería por delante, él quería que lo hiciéramos después, yo lo quería hacer después, porque sabe que el riesgo es muy grande que organices un evento de esa envergadura, hacerlo después de su concierto, pues él se lleva el tirón. Entonces me fui un mes y algunos días con respecto a lo que él lo organiza allí en Chiclana, y bueno, tenía esa tranquilidad, que al final también aceptó. En este caso, pues, él había visto la trayectoria de aquí de Ubrique, había visto que habíamos tenido unos artistas de primer nivel, no había habido ningún problema con esos artistas, habían disfrutado, y lógicamente, lo que ellos dicen de cara a las administraciones, que se pagaba, que aquí en Ubrique no había ningún tipo de problema. Nosotros aquí en la administración pública, pues, está bastante saneada, todos los artistas hasta la última peseta habían cobrado, y él tenía claro de que Ubrique podía ser un buen destino para el barrio. Este año no se ha podido realizar, esperemos que el año que viene sí, si está disponible, y en caso de que no, pues otro artista de primer nivel, porque como sabemos, Ubrique es muy, muy aficionado a la música, muy buenos artistas tenemos, y yo creo que traer un artista de ese caché aquí a Ubrique, pues nos haría no solo de poder disfrutar nosotros, sino de la atracción turística que hace para que claro, que muchas personas a Ubrique disfruten de nuestro municipio y encima de todo un buen concierto. Claro, bueno, en fin, ahora mismo lo que queremos es que no venga mucha gente, ¿no? Luego, todo lo contrario. Ahora así mismo que se queden en su casita, confinados. Y que la salud es lo primero. Exactamente. Que es lo que se suele hablar. Bueno, pues vamos a quedarnos también con eso, pero en fin, ahí quedaba, ¿no? El hecho de que se había trabajado también y estaba cerrado ese contrato para que llegara el barrio en un concierto que hubiera tenido lugar el próximo 11 de julio. De momento, lo que podemos decir en cuanto a festejos y el trabajo que estáis haciendo. Por ejemplo, la romería hubiera sido en abril, ¿no? Si se hubiera seguido la tónica de los últimos años, y esto ya evidentemente, pues no, ni, está claro, ¿no? Que no iba a haber romería, igual que tampoco estaba claro que iba a haber cruce de mayo y crujía de gamones, igual que estaba claro que no iba a haber Semana Santa, pero, en fin, no se ha dicho, ¿no? Sí, eso eran cosas muy lógicas y previsibles. De cara a una vez que esta pandemia empezó a robar, tenía que llevarse muchas cosas por delante. Lo primero, en este caso, fue la Semana Santa. Después de Semana Santa, el día 18, teníamos ya la cronología y la fecha marcada, en este caso, pues, con la ACA, con distintos componentes de esta asociación, para que el día 18 de abril era la fecha de que pudieran celebrarse la romería. Después, nuestra fiesta de interés turístico de Andalucía y próximo de interés turístico nacional, como es la Crujía de los Gamones, no se ha podido realizar este sábado. Una pena, una fiesta nuestra y tan bonita. Y después, pues claro, vienen muchos más eventos. Vienen ahora en el mes de junio, pues hablamos de la Federación Romana con esa bajada romana. Nos vamos al concierto que organiza la asociación Club Rock, en este caso los Rockabilly, que se organiza allí en el Parque Rafael Alberti. Distintos eventos musicales que se organizan en el jardín también. Son actividades culturales que se van a ver mermadas debido a esta crisis sanitaria, y algunas más que irán llegando de cara a que en distintos escenarios, como bien puede ser Francisco Fató, que también habrá una reducción de aforo. Hablamos de que después la campaña de teatro, pues veremos cómo se puede organizar, y son muchos eventos los que están organizados de cara a todo el año, y poco a poco pues veremos la forma que se le puede ir dando. Vale, por concretar, porque hemos dejado ahí la feria un poco en suspenso, no podemos decir todavía que queda suspendida, pero tampoco se puede decir que se vaya a hacer, ¿no? Es lo que te he dicho, nosotros no podemos avanzarnos ahora mismo en nada. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo se encuentra, ahora mismo se está haciendo la desescalada y no sabemos si de aquí a dos semanas va a haber un repunte de contagio, claro, debido a la salida de estos días atrás, y otra vez pues nos tenemos que volver a quedar en casa, con lo cual todos son las medidas, en este caso, no las van a ir trasladando las autoridades competentes, y en este caso pues es la que nos va a organizar. Y sobre todo en eventos de infraestructura y de eventos multitudinarios va a ser seguramente el gobierno el que ponga las pautas a seguir, porque no es fácil organizar un evento en el que haya 2 o 3 mil personas. Y creo que eso, de alguna manera, pues o lo van a reducir, y si no, pues no lo permitirán. Pero eso ahora mismo todo está en el aire debido a esta crisis sanitaria y, como te he dicho, empezó hablando de eventos de claro. deportivos que no se, que ya tienen claro que no se van a organizar, eventos taurinos, que hay muchísimos que no se van a realizar y son eventos de envergadura, eventos de una cantidad de personas, con lo cual, para las ferias que van viniendo, pues poco a poco nos irán diciendo si se puede realizar o no, y el tiempo también nos irá diciendo si está esto más flexible o no, porque claro, al fin y al cabo, el tiempo nos lo va diciendo todo. Entonces, en principio, Festejos y Cultura lo que está haciendo es prepararse, ¿no?, para adaptar todos los equipamientos culturales que podamos tener en nuestra localidad de cara a esa desescalada, pero a un futuro un poquito más lejano, no ahora, pero sí de cara al futuro. Pues se va a hablar de la apertura de museos, por ejemplo, en Ubrique tenemos los nuestros, o también a mí se me viene a la cabeza Ocuri, el yacimiento arqueológico de Ocuri, que es un espacio abierto, un espacio bastante grande, que permitiría quizás por retomar más adelante lo que serían pues las visitas guiadas, con determinadas medidas, en fin, todo esto requiere todo un aprendizaje, ¿no?, que se tiene que llevar a cabo, una adaptación que se tiene que también efectuar por parte del propio ayuntamiento, ¿no? Claro, todos los días, a primera hora de la mañana, lo primero que hacemos es intentar leer el boletín oficial en el que nos dejen abrir algunos de los puntos de interés turístico que tenemos. En este caso, pues son medidas que creo que no va a ser complicado volver a abrir las puertas, bien sea de Mano y Magia en la Piel, San Juan de Letrán, la sala de exposiciones o el yacimiento arqueológico. Son, a la hora de trabajar, son más sencillos. Hablamos de un aforo, hablamos en este caso, pues en los edificios cerrados, pues se hará X personas dentro y X en la puerta, con una medida de seguridad correspondiente. Y después, si nos vamos al del aire libre, pues con las medidas pertinentes, como si fuera un paseo, en este caso pues con X distancia de seguridad. Todo eso nos lo irá diciendo también el tiempo, de cara a que ahora mismo abrir, si no hay tránsito de personas entre distintos municipios, es una auténtica tontería, verdaderamente, abrir un punto de interés turístico. Pero bueno, una vez que ya en la desescalada pues vayan ahí siendo más flexibles, pues seguramente cuando empiecen a trabajar y que te puedan venir por toda la provincia, y después pues en el ámbito pues de la propia comunidad, poco a poco irán abriéndolo, y yo creo que las medidas irán haciendo, pero no debe de ser complicado, de cara a que con el tiempo se puedan volver a abrir fácilmente esos centros o puntos de interés. Claro. Y bueno, también el ámbito de los establecimientos, dentro de lo que sean los bares, establecimientos de hostelería y demás, también está establecido, ¿no?, cuándo podría procederse con su apertura. Pero bueno, lo que no, en cierto modo nos generaría cierta inquietud, pues sería el tema de la Avenida España. Nosotros sabemos lo que es la Avenida España en nuestra localidad y cómo, bueno, pues se suele poner normalmente antes de que estallara toda esta crisis con el COVID-19. A partir ya del próximo lunes 11 van a poder abrir las terrazas al 50% de su capacidad. Primero se dijo el 30, después se rectificó hasta el 50. En fin, todavía esto puede ir cambiando. Es que tampoco lo sabemos con seguridad, ¿no?, hasta que lo tengamos encima. Pero esta situación, no sé si también se genera inquietud o preocupación o no, o se va a ver con normalidad dentro del gobierno municipal. Bueno, en este caso, pues, Manuel Ángel, concejal de urbanismo, que es el que está viendo en este caso, pues, todo lo que corresponde a las terrazas de cada establecimiento. Habrá establecimientos que abran y habrá establecimientos que no abran. Sí. De cara, porque le interese, o por, en este caso, pues, que por propia tranquilidad, su propio negocio y salud, pues, todavía lo mismo es pronto para poderlo abrir. En cuanto a lo que es las medidas de seguridad, pues, todo lo que corresponda por ley, todo nos lo van a ir diciendo. Y es día, novedad tras novedad y día tras día. No podemos ir adelantando porque sabemos que hoy es lunes, seguramente el miércoles anuncien algo más sobre las terrazas, para que el viandante también tenga su zona en este caso. Pero bueno, como bien sabe uno, si las terrazas van a estar abiertas y las personas en este caso pues que van a ir a dar paseo, bien sea en la calle peatonal o en cualquier otra zona, pues a lo mejor para que no haya aglomeraciones habrá mucha gente seguramente que ni pase por la calle peatonal, que decida irse a lo mejor a otros barrios para estar más tranquilos. Pero que lógicamente se cumplirá la medida de seguridad debido a que es una normativa establecida y tiene que hacerse cumplir. Estamos hablando de una reducción del 50% de los establecimientos de veladores, es bastante, bastante grande, con lo cual tiene que haber espacio suficiente para todo. Y sobre todo tendremos que ir comprobando que en estos días salgan también en las distintas franjas horarias que tendrán que ir modificándose, porque si no, en este caso, la hostelería pues también tendrá un rango menor. O sea, hay tramos horarios para mayores, para niños, para, y el que esté sentado en esa terraza, ¿cómo lo explota? Es muy, muy complicado todo, pero son preguntas que se hace el ciudadano, pero que nosotros desde la propia administración tampoco la sabemos. Pues tenemos que ir rigiendo por las normas que nos vayan ahí trasladando. Vale. Sí que en principio, dentro de ese plan para la transición hacia la nueva normalidad, que es como se ha denominado todo este proceso de desescalada, se establecía que los cines y teatros no reabrirían hasta la fase 2, es decir, a partir del 25 de mayo, pero con un tercio del aforo. Y ahí es lo que tú me comentabas, que se están preparando pues las instalaciones que tenemos nosotros a las que le damos uso de teatro, en este caso el IEM Maestro Francisco Fatou, ¿verdad? Claro, nosotros en el Francisco Fatou también nos va a venir bien de cara a que en la época de verano suele ser, no tiene que haber muchos eventos los que se organizan allí, con lo cual vamos a ganar tiempo de cara a que llegue a la época de octubre, una época que viene bastante cargado, y ya veremos si el aforo en vez de ser ese 50% ha aumentado a ese 75%, y ya pues iremos viendo a la hora de organizarlo. Pero nosotros todos los días estamos totalmente preparando campañas de teatro y demás eventos que se organizan en fechas que van a ir llegando, para tener la tranquilidad esa, de tenerlo todo organizado para cuando nos den el pistoletazo de salida podamos, en este caso, pues disfrutar de todos los eventos culturales. Vale. Bueno, ¿qué más en cuanto al día a día de festejos y cultura en la actualidad? Pues nada, ahora mismo, pues, como te he dicho, estamos en una nube. No sabemos qué es lo que nos va a deparar el mañana, y entonces pues tenemos que ir acogiéndonos poco a poco a todas las normativas, y leyendo y preparándonos eventos que tenemos, como el concurso Pintura Rápida, un evento también que a la hora de organizarlo pues estamos viendo las formas en las que haya también unas medidas de seguridad correspondientes. Son muchas dudas las que tenemos, pero creo que esas dudas las tiene todo el mundo, con lo cual hablamos también con compañeros de distintos ayuntamientos, me lo dicen que hay que ir piano, tranquilito, de cara a no adelantarse a nada, porque en cualquier momento, lo que te digo, hay un repunte, en este caso de salud, claro, y volvemos otra vez para nuestras casas, con lo cual tranquilidad y cumpliendo las normativas. Y poco a poco, pues lo que se puede organizar se hará, y lo que no, pues nos tocará para el año que viene. Claro, en resumen, ¿no? A modo de conclusión podríamos decir, por tanto, que en el plano de festejos y cultura se suspende todo lo que estaba previsto, como ya se ha venido suspendiendo, ¿no?, durante todos estos meses, pues de cara al mes de mayo, abril, julio. Si nos quedamos en agosto también, ¿o en agosto qué entraría? El tiempo nos lo va diciendo. Nosotros ahora mismo, todo lo que corresponde ahí organizando de carácter multitudinario, no hace falta absolutamente nada. Vale. Pero con el tiempo, poco, nos lo irán abriendo algunas puertas más para organizar ciertas cosas. Estamos todo el día trabajando, viendo cómo se podría organizar de una manera o de otra, para que cuando nos den la orden, pues tenerlo totalmente acogido. Pero bueno, ahora mismo no es momento de adelantarnos en nada, ni poder avanzar nada, porque no hay claridad en ningún momento. Venga, pues entonces sí que quedaría ahí pendiente, ¿no?, todo lo relativo, pues por ejemplo, al mes de septiembre, que es cuando tenemos el mes fuerte en nuestra localidad, porque estamos hablando de la feria, pero estamos hablando también, como tú bien decías, del concurso de pintura rápida, que a lo mejor sí que se puede desarrollar de alguna manera alternativa, ¿no?, y por ahí se están estudiando posibilidades. Tenemos además también la noche de los fuegos artificiales, que en fin, son muchas cosas lo que tenemos en septiembre, y de todo ello, bueno, pues se está planteando posibilidades, imagino, pero claro, seguro no hay nada hasta que no se vaya aproximando la fecha y tengamos con certeza pues las distintas medidas que nos dice el gobierno central que tenemos que adoptar, ¿no? Sí, hombre, la noche de los fuegos artificiales creo que es lo de menos. Y más ahora que llevamos X días en la caza, tenemos ganas de salir a los balcones, a las azoteas, para poder ver esa noche de fuegos artificiales, y que poco a poco van a ir dejando que se puedan reunir cierta cantidad de personas. Yo creo que es una de las cosas que no debe de haber ningún tipo de problema a la hora de organizar. Claro, tenemos además también la salida procesional de la patrona, en fin, son otras cuestiones más también que se incluirían y que, como decíamos, Esas son más complicadas, porque son multitudes. A ver con qué medidas puedes poner, cómo vas ahí los que van, en este caso, debajo de la patrona, con las medidas pertinentes de seguridad, o el que en este caso va acompañándola, que tiene que ser un recorrido muy largo. Eso todo nos lo va diciendo con el tiempo, y nos lo irán diciendo, en este caso, pues las medidas de seguridad que van a ir planteando el gobierno. Bueno, pues nosotros en principio nos quedaríamos con esa fase 3, que es la que, ya metidos en el mes de junio, la que nos permitiría la apertura de todas las actividades, siempre, bueno, pues con esas medidas oportunas de seguridad y distancia, pero la apertura, bueno, pues por ejemplo, de comercio minorista que no hubieran abierto con anterioridad, con limitaciones de aforo, bares, discotecas con aforo limitado, museos y espectáculos vehículos culturales, también con asistencia limitada. Todo ello se incluiría en esa fase 3 o fase ya avanzada de ese plan de desescalada que ha establecido el Gobierno, y hasta ahí pues no podemos avanzar poco más, ¿no? Pues la verdad es que sí. Hay que ir con tranquilidad y poco a poco seguramente salimos todos de esta. Pues con ese deseo, ese mensaje nos vamos a quedar, agradeciendo al responsable de Festejos y Cultura, José Manuel Fernández Rivera, que nos haya atendido hoy aquí en la mañana de Radio Brique para explicarnos también, bueno, pues todo ese trabajo que se está llevando a cabo por parte de Festejos y Cultura en estos momentos de crisis con motivo del COVID-19 en nuestra localidad. José Manuel Fernández Rivera, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes.